En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Verdaderamente intensa la hora, los 54 minutos que tenemos por delante en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Lo primero es ponernos al tanto de la información relacionada con la salud del planeta Tierra. Nos la trae Martín Espósito en su termómetro. El termómetro de la Tierra. Se reanudan las labores de limpieza del petróleo en el Golfo de México, donde algunas zonas fueron evacuadas ante la llegada del primer huracán de la temporada en el Atlántico. Tras de sí, millones de dólares en pérdidas materiales, miles de evacuados y más de 10 personas muertas en México, donde ciudades como Monterrey quedaron colapsadas por los efectos del huracán. Entre tanto, en el continente asiático, China se recupera de las últimas inundaciones, las peores en 5 años en la región centro y sur del país. Como resultado, 400 personas fallecidas, cerca de 150 desaparecidos y cerca de 4 millones de evacuados desde el pasado 13 de junio. Desde luego, las catástrofes medioambientales, como vemos, tienen un tremendo impacto en países como China, en gran medida también relacionado con la superpoblación. A este respecto, esta semana hemos conocido que el país asiático alcanzará los 1.400 millones de habitantes en 2015. Casi tantos como hay en Europa y en todo el continente americano. Un verdadero gigante consumidor, productor y contaminante en aumento, como la cantidad de CO2 en la atmósfera aumenta de forma constante. Esta es una de las conclusiones presentadas la semana pasada en la conferencia Living Planet Symposium celebrada en Bergen, en Noruega, una reunión que congregó a más de 400 científicos de 56 países distintos que colaboran con la Agencia Espacial Europea y que asistieron a la presentación de los últimos resultados obtenidos por los satélites del clima como SMOS, GOCE o CRIOSAT. Concretamente fue otro, el ENVISAT, el que gracias al sensor SCIAMIC ha permitido constatar que la presencia de CO2 en la atmósfera ha aumentado de forma constante desde el año 2003. Vamos, desde que comenzó a operar el satélite que fue lanzado en 2002. Posteriormente ha sido un equipo de la Universidad Alemana de Bremen el que ha trabajado con los informes obtenidos por ENVISAT desde 2003 hasta 2009 y el que ha concluido que el dióxido de carbono ha aumentado en 2 partes por millón. En el caso de España, en 6 años hemos pasado de 375 a 368 moléculas de CO2 por millón. Datos como estos y los recogidos directamente por los satélites serán públicos. Es otro de los anuncios hechos en Bergen. Serán libres para poder descargarse de forma gratuita en un claro propósito de apertura de puertas de la Agencia Espacial Europea. Parece que es la tendencia a seguir en la actualidad. Cuesta mucho dinero procesar la información, sobre todo por la cantidad que cada día se obtiene. Así que una forma de poder obtener resultados más rápido es dejar que la gente se aproxime a la información y pueda analizarla. Así se hace, por ejemplo, con determinadas herramientas en Internet. Se crean y se dejan accesibles para que otros las desarrollen, evolucionen y mejoren para que todos podamos disfrutar de ellas. El caso contrario nos lo encontraríamos en el Golfo de México. Regresamos a la zona del vertido porque al parecer la gestión mediática de la catástrofe una vez más ha sido puesta en entredicho. Primero fue el presunto secuestro de imágenes de las aguas teñidas de negro, imágenes que pretendían que no se difundieran para tratar de ocultar la verdadera magnitud de la tragedia. Ahora esa presunción quiere convertirse en acusación directa y por eso el mayor sindicato de prensa de Estados Unidos ha lanzado una página web para recopilar las denuncias de periodistas que han visto dificultada su tarea para recopilar información. Y es que la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio denuncia la existencia de censura y de límites en el acceso a la información necesaria para cubrir la catástrofe. Por cierto, si no lo habéis visto aún, esta semana se publicó en Internet un vídeo descrito por su autor como el vídeo más emocionalmente perturbador que he hecho. Se trata de una grabación que muestra duras imágenes que corresponderían al Golfo de México. John Wathen, el responsable del vídeo, describe en su blog lo que se muestra en imágenes, cómo pudo ver 100 delfines nadando en petróleo, algunos moribundos, además de cómo tuvo la oportunidad de fotografiar un cachalote cubierto de aceite negro. Entre tanto, como tratando de huir de esa mancha negra, el gobierno de Barack Obama anunciaba la mayor inversión en energía solar, como diciendo, señores, trato de apostar por las renovables y además creo empleo. Nada más y nada menos que 1.600 millones de euros, casi la misma cantidad que lleva invertida BP para limpiar el vertido. 1.600 millones de euros destinados a dos proyectos en los que participará la compañía española Abengoa junto a la estadounidense Abound Solar Manufacturing. Obama hizo el anuncio en un discurso semanal, el que pronuncia los sábados, en el que señaló que entre ambas compañías crearán 3.600 puestos de trabajo en la construcción y 1.500 empleos permanentes. Esperemos que tomen nota a este otro lado del charco, donde, por cierto, esta semana hemos sabido que entre tejados y fachadas adaptadas, la Unión Europea conseguiría satisfacer el 40% de la demanda de electricidad para 2020. Son datos de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica, que calcula que se podrían aprovechar 22.000 kilómetros cuadrados de superficie entre estos tejados y fachadas. Una oportunidad, según la asociación, no solo para la industria de la construcción, sino para el futuro cliente de la vivienda, al destacar que los beneficios también vendrían de la mano de la eficiencia energética. Aislamiento térmico, del ruido, vamos, ahorro energético en una palabra. Y en el ámbito europeo, lo que ha sido considerado por WWF como oportunidad perdida ha sido la presidencia de España. En concreto, la ONG se refiere a la lucha contra el cambio climático, que fue una de las políticas con menos avances durante la presidencia española. Efectivamente, como dicen los ecologistas, el gobierno español no consiguió que los países de la Unión apoyaran la necesidad de incrementar la reducción de las emisiones europeas de un 20 a un 30%, a pesar de que por la crisis era una opción más económica de lo que se creía en un primer momento. En lo que concierne a la puesta en marcha de la Directiva Marco de Agua, tan solo el 50% de los países implicados cumplen con sus requisitos. WWF denuncia, como España y Bélgica, las dos presidencias consecutivas de la Unión Europea también han dejado pasar la fecha límite para presentar sus planes de gestión del agua, enfrentándose a varias quejas. No obstante, como no todo va a ser un tirón de orejas, la organización ecologista destaca los valores y los avances realizados en materia de biodiversidad y conservación de bosques. Primero, por la estrategia fijada de aquí a 2020 para proteger la diversidad biológica, y segundo, por la regulación aprobada sobre el comercio de madera en el territorio de la Unión. Y otra ONG que se ha pronunciado esta semana ha sido Greenpeace, que lo ha hecho para mostrar su rechazo por la decisión de Iberdrola de solicitar 9 meses de prisión y 18.000 euros a cada uno de los 10 activistas imputados por llevar a cabo una acción de protesta en la torre de la central térmica de Pasaya en 2007. Entonces se subieron y desplegaron una pancarta en una acción pacífica, como recuerda el presidente de Greenpeace en un comunicado. Juan López de Uralde recuerda que el objetivo era evidenciar que mientras la compañía eléctrica se presenta como líder en energías renovables, se enriquece quemando carbón en instalaciones que, según denuncia Uralde, funcionan de forma irregular, como la central de Pasaya. Y de Pasaya, o Pasajes, en Guipúzcoa, hasta Zaragoza, donde hacemos la última parada en el termómetro de la Tierra, no porque Bruno vea Zaragoza y seleccione la información directamente, sino porque esta semana conocimos que en la capital del agua, por la Expo más que nada, ya van a poder beber por fin agua de calidad. Ese era el titular en concreto del diario El Mundo. Zaragoza beberá agua de mejor calidad, más saludable y con mejor sabor, leíamos en el antetítulo. La diferencia la va a marcar el agua procedente del Pirineo y embalsada en Yesa, agua que contiene menos cal, materia orgánica y cloro que la obtenida hasta ahora del río Ebro. Desde el pasado jueves, los depósitos de la potabilizadora de Casablanca en Zaragoza tienen sus compuertas abiertas al agua del Pirineo, de la que se abastecerá en su totalidad la ciudad y 6 municipios del entorno, después de 225 años de suministro procedente del Ebro a través del canal imperial. Acabamos ya y lo hacemos hablando de agua, y no de agua helada como deberíamos, porque precisamente se trata de una noticia que nos debe hacer recapacitar, y es que os hablamos del último glaciar de Indonesia, el Puncak-Jaya, que se derrite en la actualidad a un ritmo acelerado, según los científicos, debido al calentamiento global. Para Looney Thompson, científico estadounidense, investigador de glaciares, la desaparición de estos puede ser cuestión de años y no de décadas. ¿Seguiremos lamiendo el helado hasta exprimirlo del todo o conseguiremos reprimir la gula consumista antes de tiempo? Difícil respuesta. Confiemos en seguir quejándonos del calor en verano y del frío en invierno. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.